Saludos cordiales, bienvenidos a La Música Libre, bienvenidos a una nueva edición del Podcast Doramas. Pues llegamos al podcast número 44, que es el correspondiente a la primera quincena del mes de abril del año 2009. Y en esta nueva cita con la música libre, comenzamos disfrutando con el rock de los norteamericanos Major Major. Smash your face. You know they will if you step out of things. Oh yeah. In any case, they use their mates, the human race. They will erase with. Oh, Podcast Doramas, 100% música. En 2007 comenzaba en Chile un proyecto musical bajo el nombre de Efectos Espaciales. Su primer disco es un trabajo de confluencias donde destaca el sonido del tecnopop de los 80. Por aquí escucharemos un par de muestras. Yes. tienes que abrir los ojos y mirar. Los efectos espaciales están en tu visual. Busca las palabras que te hagan respirar. Continuamos en el podcast Doramas y nos vamos de Chile a Francia para disfrutar del rock sinfónico que nos ofrecen VS o Versus. Thank you. De blogosfera, informática, videojuegos, cine, debates. Bájatelo ya. Podcast Doramas, una cita con la música libre. Y tras la habitual promo, continuamos con más música. Volvemos a Estados Unidos para disfrutar con el rock indie y alternativo que nos ofrecen Circa Vitae. We'll be right back. Y finalizamos nuestro podcast de hoy con la música de Skin Mechanics, un proyecto electroacústico del vanguardista y experimentador Dave Hughes, y donde el sintetizador tiene un especial protagonismo. Thank you.